hace placer de formar un solo ser. Como un loco enamorado me acostumbré al pecado sin perdón de entregarte mi pasión y olvidar que soy casado. Y ahora ya la costumbre vive en mí, no podré sobrevivir si algún día me faltaras, porque eres tú la culpable de que yo a tus cosas y a ese amor sin querer me acostumbrara. Porque eres tú la culpable de que yo a tus cosas y a ese amor sin querer me acostumbrara. Olvidar que soy casado.